Los avances tecnológicos en los últimos años en Ecuador se han enfocado en varias áreas como en la educación, el sector automotriz, cultural, entre otros. Actualmente, el segmento que mayor innovación tecnológica ha tenido es la salud. En este contexto, Ecuador innova y se convierte en un país pionero a nivel latinoamericano debido a que incorpora una tecnología que ya es aplicada en más de 400 hospitales alrededor del mundo. Germán Verde Soto, gerente general de la empresa 360 Life, nos amplía el tema. Buenos días, Germán. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, estamos contentos en que el Ecuador pasa a ser uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica en incorporar tecnología en el ámbito de la salud, específicamente una tecnología diseñada exclusivamente para clínicas y hospitales. Bueno, de los datos que nosotros tenemos, se dice que todo este trabajo nace precisamente de la contaminación que existe en los diferentes hospitales y que es un porcentaje bastante alto. Efectivamente, el tema de las infecciones asociadas a la atención de la salud, o más conocidas a nivel mundial como IAS, es un tema preocupante no solamente para el país, ni para la región. Realmente es un tema de una alta incidencia a nivel mundial. Es así que las IAS causan más muertes que accidentes de tránsito, cáncer de mama y SIDA juntos. Entonces, la tasa de IAS que manejamos a nivel mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno de cada 25 pacientes contrae una infección asociada a la atención de la salud. En el Reino Unido es uno de cada 18 y en España es uno de cada 14. En un estudio realizado en el Reino Unido de referencia de la Organización Mundial de la Salud, se tiene que en países de economía media y baja, la tasa es de uno de cada cinco pacientes. ¿Uno de cada cinco? ¿Será el caso de Ecuador? Desconocemos el tema de Ecuador, pero dentro de una publicación que en uno de los diarios más conocidos en el país, hace 2 años atrás, los países que de la región de Latinoamérica con altas tasas de incidencia era Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. En sí, es un problema global, no es solamente tema de Ecuador o de Colombia, es un tema global, básicamente. Ahora, con estos antecedentes que usted nos acaba de mencionar, pues, ¿cuál sería en este caso el propósito de también buscar que esta tecnología llegue a nuestro país, a los diferentes hospitales? Okay. La idea es de minimizar al máximo la tasa de riesgo que pueden tener los pacientes de clínicas y hospitales, el médico, el personal hospitalario, ya que dentro de un estudio que se realizó en Estados Unidos, el riel de una cama se puede llegar a tocar hasta más de 200 veces al día, tanto por el paciente, el personal de enfermería, el personal médico, los mismos familiares que acuden a las clínicas y hospitales a visitar al paciente. Entonces, en estas superficies como riel de cama, mesa de comida, el teléfono, monitores de los mismos hospitales, de las clínicas, son superficies de alto contacto por todo el personal, donde existen virus, bacterias, hongos y esporas, ¿sí? Entonces, estos microorganismos, si bien son muy pequeños, microscópicos, se han vuelto sumamente letales. ¿En qué sentido? En que cada vez, a medida que pasa el tiempo, se vuelven resistentes a los antibióticos. Para tener una idea, en el país y en todo el mundo ya existen microorganismos o bacterias que son resistentes, por ejemplo en el caso de Ecuador, a 29 de los 33 antibióticos que tenemos registrados en el país. Entonces, estos microorganismos tienen una facilidad y un mecanismo de mutación unos con otros y son los que generan las infecciones asociadas a la atención de la salud, lo cual genera que el paciente, si fue por un procedimiento, por una cirugía que fue programada por el médico 2 o 3 días, por adquirir una infección, se prolonga su estadía en la casa hospitalaria, en la clínica, llegando a ser de 15, 20 días, en ciertos casos pueden llegar a superar los 30, 45 días. Y eso es un costo para alguien, es decir, para el paciente, para el Estado, para la clínica privada, para la aseguradora. Entonces, alguien tiene que cubrir eso. Las infecciones no discriminan sexo, estrato social ni condición económica. Las infecciones asociadas a la atención de la salud va desde las poblaciones más vulnerables hasta las menos vulnerables, como son niños, ancianos y la población relativamente joven. Ahora, significa que después de estos estudios, de todo lo que está sucediendo en estos espacios, pues la tecnología avanza y buscan solucionar este problema. Así es. La tecnología ha dado importantes pasos en el mundo. El Ecuador ha sido un país que le gusta la tecnología, que acoge la tecnología, y el campo de la salud no ha sido la excepción. Hoy contamos con un robot de luz de con tecnología de luz de xenón pulsada, ¿sí? La misma que en su amplio espectro tiene propiedades germicidas. Esta luz de xenón pulsada lo que hace es combate a todos los microorganismos que encuentra en un radio de 360 grados, ¿sí? Dentro de un ambiente clínico y hospitalario. Imaginémonos para que... Claro, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en un quirófano, ¿sí? En un quirófano, luego de la limpieza manual, ¿sí? Porque la robótica, la tecnología que lo estamos implementando, no viene a reemplazar lo que es el trabajo de las personas. Siempre se requiere la limpieza manual, posteriormente un proceso de desinfección, ¿sí? Y posteriormente un proceso de esterilización. La tecnología que hoy estamos acercando al país es justamente para el proceso de la desinfección, es decir, posterior a la limpieza manual. Por ejemplo, en un quirófano, como mencionábamos, después de la limpieza manual, al robot le va a tomar apenas 20 minutos para tener todo el quirófano completamente desinfectado, ¿sí? ¿Con qué particularidad? Minimizando el riesgo de que el siguiente proceso, el siguiente paciente que entra a un proceso quirúrgico, o el mismo personal de enfermería o el personal hospitalario médico, contraiga una infección en ese momento del procedimiento quirúrgico. La luz, el robot emite una luz de amplio espectro, germicida, en el cual no afecta al mobiliario hospitalario, no afecta al equipo médico lo hospitalario. Lo hace de forma general. Lo hace, inunda la habitación, inunda el quirófano de una luz muy intensa, muy fuerte, luz ultravioleta tipo C, que no es una luz invasiva ni a la persona, ni al equipo médico, ni al mobiliario. Es una luz prácticamente que no causa invasión, no causa un daño a las personas. Es una luz totalmente inofensiva que no penetra incluso la capa de ozono de nuestro planeta. Entonces, en ciclos que van desde 5 minutos en adelante, por ejemplo, para el quirófano le toma 20 minutos, inunda todo el quirófano con esta luz, llegando a aquellos rincones que la persona, que el procedimiento manual no puede llegar, desinfectando piso, paredes y techos, desinfectando todo el equipo médico de un quirófano que tiene muchísima tecnología, muchísimos cables, ¿no? ¿Se justifica el costo, por ejemplo, de adquirir un robot de esta naturaleza? Dentro de nuestra organización hemos diseñado planes comerciales que se ajusten a la realidad de nuestras clínicas y nuestros hospitales. Las tecnologías en salud, como otras tecnologías en otras industrias, son altamente costosas, son desarrolladas en países de primer mundo. Sin embargo, nosotros como corporación hemos hecho el esfuerzo y hemos diseñado un plan comercial en el cual se oferta el servicio mensual de desinfección con el robot. Esto quiere decir que diseñamos un programa a la medida de la clínica o a la medida del hospital, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus actividades, ¿sí? Y lo hacemos de una manera en la cual mensualmente se garantice el servicio. Es decir, se pueda realmente utilizar y operar el robot en todos los ambientes hospitalarios que la clínica o el hospital lo requiera. Puede haber hospitales que lo requieran y lo quieran focalizar o priorizar al sector de quirófanos o a las unidades de cuidados intensivos o de pronto a la parte de hospitalización. Entonces diseñamos un programa en el cual por bandas, o mejor dicho por turnos de horas, ¿sí?, el hospital o la clínica cuenta con este servicio de desinfección para todos sus ambientes hospitalarios, no solo para quirófanos, sino para UCI, sino para hospitalización y otras áreas en las cuales se requiera y tenga identificada el hospital, la clínica, su prioridad. ¿No afecta al medio ambiente o a la persona que se encuentra dentro mientras se realiza este tipo de limpieza, este robot, la utilización del robot? Así es, no afecta a las personas, no afecta al mobiliario, es una tecnología amigable con el medio ambiente, no contamina. Sin embargo, nosotros tenemos protocolos de operación en los cuales nosotros lo que hacemos es precautelar a la persona, al ser humano. En el mundo ya existen más de 1.200 robots operando en clínicas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Asia, el Medio Oriente, en los cuales ya se han hecho operaciones o prácticas, incluso con pacientes en habitaciones compartidas. ¿Qué quiere decir? Que el robot entra a actuar cuando el paciente es dado de alta, pero en nuestra infraestructura, no solamente en las de Latinoamérica, sino en las del mundo, existen ambientes, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos que son ambientes generales, que no son individualizados, ¿sí? Existen sí unidades de cuidados intensivos con habitaciones de aislamiento, pero en las unidades de cuidados intensivos que son generales, donde tenemos pacientes en cada cubículo y de manera seguida, la tecnología también se adapta a esos ambientes. Es decir, cuando un paciente es dado de alta, se cubre el área en la cual estuvo el paciente, se cubre con un sistema de cortinas blackout, ingresa el robot, hace su desinfección en ciclos cortos de 5 minutos, ¿sí?, y tenemos prácticamente todo el área, desde la cama hospitalaria, los monitores médicos y todo el equipamiento que pueda estar en esa área puede ser desinfectado en 5 minutos y con pacientes en el área siguiente. Es decir, no hay un impacto al paciente que está al lado, ¿sí? En este caso, las instituciones que estén interesadas en este tipo de desarrollo tecnológico, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Ok, un dato adicional antes de mencionarles. La tecnología ya cuenta con más de 30 estudios a nivel mundial generada por las clínicas y hospitales de los diversos países en los cuales está operando, lo cual la tecnología ya ha sido validada en el mundo, ¿sí? Como mencionábamos al inicio, en Latinoamérica no existe esta tecnología. Estamos gustosos de que el país de Ecuador sea el pionero en adoptar esta tecnología. ¿Cómo nos podemos contactar? A nuestra página web, ¿sí?, www.360life.tech. Sí, es nuestro medio de contacto, y aquí podemos atender a las instituciones de manera personalizada, diseñar y trabajar en conjunto con ellos en diseñar este programa, porque aquí quienes son los que marcan la diferencia no es nuestra empresa, son los hospitales, son la parte médica, la parte directiva que tome esta tecnología, que la adopte, convertirse en referente y pionero, no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano, ¿sí? Esto en beneficio de prácticamente toda nuestra población, que en cualquier momento podemos estar en una situación vulnerable. Mientras más podamos minimizar los riesgos, ¿sí?, de que microorganismos nos puedan atacar en un momento de salud, yo creo que es un legado, es una misión, tanto de la parte hospitalaria, de la parte social, de la parte empresarial, el realmente incorporar al país esta tecnología en beneficio de la salud de toda la población. Bueno, queremos agradecer la participación de Germán Verde Soto, quien nos ha venido a compartir pues cómo el desarrollo tecnológico puede aportar en a desinfectar los ambientes hospitalarios para mejorar la seguridad de los pacientes en el Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.